1:29, vamos a alcanzar la, doce veintinueve minutos, vamos a alcanzar enseguida las 12:30 y lo vamos a hacer en el tiempo de la actualidad local hablando con el jefe de la policía local de Ubrique, con José Benítez Salguero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos enseguida. José Benítez Salguero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros pendiente de todo lo que puede acontecer precisamente en nuestra localidad de cara a ese pase de la desescalada en la fase 2. Recordemos que, bueno, pues este fin de semana conoceremos si la provincia de Cádiz pasa o no, que todo hace indicar que sí, a la fase 2, y también las instrucciones que se marcarán para lo que se puede o lo que no se puede hacer durante esta fase de la desescalada. Todo ello hay que esperar, desde luego, a conocer las instrucciones que sean publicadas en el boletín oficial del Estado, porque de momento lo que tenemos es lo que se publicó en concreto el pasado 16 de mayo para esa fase de desescalada en las islas, pero en principio, como decíamos, con mucha incertidumbre sobre lo que puede acontecer, pero con una sensación de que esto poco a poco va hacia esa recuperación, hacia esa normalidad, ¿no? Yo no sé si vosotros, desde la policía local, estáis percibiendo también esa sensación en el ámbito, sobre todo, de la movilidad ciudadana, ¿no? Cuando salís a la calle. ¿Qué perspectiva tenéis? Bueno, pues efectivamente, como bien dice, ha cambiado muchísimo sí. Desde los días de confinamiento a hoy en día. Ha cambiado radicalmente. La movilidad es absoluta. Prácticamente casi estamos llegando a una normalidad. Me refiero a movilidad, a poder movernos dentro de nuestra población y dentro de nuestra provincia, con algunas excepciones todavía, como son los bares y algunos locales. Pero vamos llegando, como bien dices, poco a poco a esa ansiada normalidad o nueva normalidad. Claro. Yo no sé si la clave quizás ha estado ya no solo en los horarios de apertura que se establecieron, de horarios de salida que se establecieron en el momento, ¿no?, por franja de edad y demás, sino al hecho de que desde el pasado 11 de mayo los bares pudieran abrir con sus condiciones, con sus medidas que tienen que establecer y demás, pero ya desde la reapertura de los bares quizás, bueno, pues eso invitaba a la población a que saliera en el horario que no le correspondía para pasear, para acudir, por ejemplo, a un bar. Y desde entonces, no sé si esa sensación tenéis vosotros de que ha cambiado todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, ha cambiado, pero al 100%. Aunque los establecimientos, los de hostelería y restauración, solamente pueden utilizar el 50% de aquellas de aquellos establecimientos que tengan terrazas, solamente pueden utilizar el 50% de las terrazas, e intentar de que no existiera aglomeraciones de personas esperando para tomar asiento, porque eso sí hay que recordar, tenemos que seguir recordando, porque hoy es viernes, todavía no queda hoy, sábado y domingo, probablemente hasta el lunes no entremos, como bien dices, en una segunda fase de desescalada. Lo que sí intentamos, hemos estado intentando, y los propietarios gerentes de los establecimientos son los que tienen que tomar esas medidas, es que solamente se ocupe y que no haya aglomeración de personas esperando para poder sentarse. Pero como decía, pues por supuesto, hay una serie de horarios para hacer unas actividades, pero después está otra serie de actividades, como las compras o como ir a tomar un café o una cerveza a la terraza de un bar, que el horario establecido es el que estableció la Junta en su día con los decretos de apertura y cierre de esos establecimientos. O sea, que no tiene nada que ver, por ejemplo, las franjas horarias, donde finalizan todas las actividades, digamos, que están permitidas a las 11 de la noche, pero las terrazas de los bares pues pueden seguir abiertas hasta las 2 de la mañana, como establece el decreto de la Junta del 2002 era el antiguo, después se cambió, pero bueno, hasta las 2 de la mañana. Claro, que bueno, siempre en distintos foros se ha especulado que eso resulta un poco incongruente, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no?, pero todo forma parte de ese sistema de reactivación y de transición hacia la normalidad, y hay que verlo con una perspectiva más amplia, ¿no?, que a lo mejor ese concepto de que podamos salir en unos horarios a pasear, pero en cualquier horario para ir a un bar, pues resulta chocante, pero como decíamos, si lo vemos en una perspectiva más amplia, pues sí que puede tener ese sentido. En cualquier caso, no vamos a valorarlo porque no estamos aquí para ello, pero sí que vosotros, desde la policía local, estáis para hacer que se cumpla esa norma, ¿no? Que se cumpla esa normativa. Y en este sentido, desde que el 11 de mayo, por ejemplo, iniciaron la apertura los bares, la reapertura los bares en nuestra localidad, habéis tenido que, bueno, pues controlar determinadas situaciones. ¿Cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, todo ese avance? Bueno, la verdad es que al principio, pues sí tuvimos un poco más de trabajo, porque era indudable que justo se comenzaba o se volvían a reabrir esos establecimientos, como son los bares. Y claro, pues somos latinos y teníamos ganas de bares, ¿eh? Y entonces pues sí se masificó un poco, pero poco a poco se ha ido controlando, se ha ido los propios gerentes de los establecimientos han ido controlando esa asistencia a sus locales, y la verdad es que así pues te puedo decir que solamente hemos tenido que levantar un acta en su momento por infracción, por acumulación de personas en un establecimiento que estaban consumiendo de pie y demás, cuando la norma establece claramente que tienen que estar sentados en la terraza de los locales. Claro, esa era una de las cuestiones que preocupaba mucho al sector hostelero, el hecho de que eran los propios gerentes de los establecimientos los que tenían que velar por el cumplimiento de esa normativa, ¿no? Y que, en cierto modo, decían, bueno, tenemos que hacer como de policía con nuestros clientes, ¿no? Y es una situación un poco complicada también. Sí, claro, pero el problema está en que no podemos tener un policía para cada persona. Claro. Esto es indudable. Y entonces, pues alguien como responsable de su local, como gerente responsable de su local, pues tiene que tomar las medidas, pues ¿por qué? Pues porque si se están cometiendo una serie de infracciones, el responsable va a ser el propietario del local y contra quien se va a levantar las actas. Exacto. Porque sería muy difícil, por no decir imposible, levantar un acta por cada cliente que no estuviera cumpliendo las normas. Y no cumpliría las normas porque el establecimiento no las cumpliría. Porque si está totalmente prohibido que se le sirva cualquier tipo de consumición a una persona que no está sentada en los veladores, quien realmente está incumpliendo la norma es el establecimiento y no el cliente. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que ha sido la puesta en marcha, ¿no?, de la apertura de los bares del sector de la hostelería en nuestra localidad, que, como decíamos, desde el 11 de mayo, si bien es cierto que es la semana pasada, bueno, pues el tiempo no acompañó para que la clientela no pudiera disfrutar de esas terrazas, nada que ver con lo que va a llegar este fin de semana, ¿no?, que da un tiempo bastante caluroso además, y bueno, yo no sé si eso, de cara al fin de semana, ¿cómo lo planteáis vosotros, ¿no?, con una mayor salida de las personas, con la movilidad, con las restricciones que existen en la actualidad, en fin? Bueno, pues sí, nosotros vamos a reforzar sobre todo el turno de noche, que a partir de las 10 de la noche vamos a reforzar los turnos para intentar controlar esas situaciones que se puedan dar ahora. Como bien dice, la semana pasada, pues para nuestro trabajo nos ayudó la lluvia, bienvenida siempre sea, y este fin de semana es totalmente lo contrario. O sea, ya estamos prácticamente en una ola de calor bastante importante. Así que esperamos que nuestros convecinos pues salgan a la calle y a disfrutar de esa pequeña libertad que nos da el poder sentarnos en una terraza, y lo único que tenemos que hacer es intentar cumplir la norma, que nos quedan poquitos días probablemente para entrar en una segunda fase y podamos tener más libertad de movimiento e incluso se puedan ampliar los veladores, no los veladores, a lo mejor también el interior de los locales, y lo que tenemos que tener es un poco de paciencia. Hemos tenido mucha paciencia durante el confinamiento, la ciudadanía se ha comportado, sobre todo la ubriqueña, que es la parte que nos toca, se ha comportado de maravilla durante ese confinamiento, y yo no dudo de que se va a seguir comportando y cumpliendo las normas como lo viene haciendo hasta ahora, sin mayor problema. Que bueno, que tengamos que actuar o tengamos que levantar algún acta, pero bueno, no creo que pasemos de ahí. A partir de la fase 2, presumiblemente vamos a poder movernos por la provincia. Todavía no queda claro si entre provincia, evidentemente la Junta lo solicitaba, el gobierno decía que no, pero claro, esto todavía no se sabe lo que vamos a poder hacer, pero en principio nos vamos a poder mover entre nuestra propia provincia y vamos a poder ir, por ejemplo, a partir del 25 a las playas, ¿no? Que era una de las cuestiones que se han ido tratando durante toda esta semana en los distintos medios de comunicación. ¿Cómo queda el tema de la movilidad, no obstante, para este fin de semana que se anticipa? Pues seguimos estando en fase 1 y la movilidad la tenemos delimitada a la provincia. Vivimos en una provincia con playas, pero también, como viste, se habla mucho y los medios de comunicación de momento se quieren adelantar a lo que salga en el BOE y demás. Había oído algo por ahí, que se podía asistir a las playas y demás, pero con un horario restringido. Creo recordar, ahora mismo no te lo puedo asegurar, pero creo recordar que sobre 4 horas, sí, para los que vivimos lejos de la playa, pues entre el tiempo de ir y venir y estar 4 horas, no sé si merece la pena o no. Por supuesto que podemos seguir moviéndonos por toda la provincia dentro de los horarios establecidos para... Entiendo que si vamos de compra, el horario que tenemos para movernos por la provincia será el horario que tengan los establecimientos de apertura y cierre. Y si es para, pues para temas de restauración y demás, pues con el mismo horario. Pero como digo, hasta que no salga el nuevo BOE y como dices, pues todo hace pensar que vamos a pasar, que Cádiz va a pasar a la segunda fase, pues hasta entonces yo no me atrevería a decir nada sobre lo que se puede hacer o no, porque esto cambia en horas, así que prefiero esperar a que salgan las directrices en una nueva orden y esté publicado para poder llevarlo a cabo. Claro. Bueno, sí que podemos, bueno, pues trasladarnos, por ejemplo, a los campos de la zona, siempre que estemos dentro de la misma provincia, ¿no? Y que sean, bueno, particulares, no al campo al aire libre, que esa opción nos la preguntaban ayer y en principio creo que no se puede, ¿no? Vamos a ver, podemos hacer deporte, podemos pasear con la franja horaria y con las limitaciones de medidas, ¿vale? Tanto el término municipal o como las salidas que tenemos de 1 kilómetro y demás, no te dicen por dónde puedes circular, indudablemente por dónde puedes pasear. Lo que no está permitido, aunque sí se permitió el tema de las reuniones de hasta 10 personas, pero viene especificado que es solo en viviendas y solo en terrazas de bares. No podemos salir a pasear 10 personas o hacer reuniones en la calle de 10 personas o irnos, como me preguntaban en aquellos momentos, ¿nos podemos ir a hacer una paella al trasvase 10 personas? Pues no está permitido. A no ser que cambie la norma, probablemente cambiará el próximo domingo o lunes, pero por ahora no está permitido. Y dejar muy claro eso de las 10 personas, las reuniones. 10 personas se pueden reunir en un domicilio o en una terraza de un bar. Fuera de ese ámbito no está permitido. Claro, y el problema es que esto nos está dejando estampas quizás un poco al límite de la normativa, ¿no? Podríamos decir, sobre todo cuando pues todos decidimos salir a pasear a una hora concreta. Tenemos los horarios laborales que tenemos, de lunes a viernes principalmente, y entonces, bueno, pues también el tiempo pues es el que hay, y cuando salimos a lo mejor a pasear, a realizar esa práctica deportiva, pues solemos coincidir todos, y además solemos coincidir en un mismo espacio, que es el que podemos utilizar, ¿no?, para pasear, y esto puede que dé lugar a ciertas aglomeraciones, entre comillas, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, es la perspectiva que tenemos. ¿Por qué se acumulan las aglomeraciones? Pues sencillamente porque tenemos una franja horaria para hacerlo. Claro. Si tuviéramos las 24 horas para hacerlo, pues estaríamos en una normalidad como antes del 14 de marzo, y no veríamos tantas personas en la calle. Estarían las mismas personas en la calle haciendo su deporte o paseando, pero en una franja horaria mucho más amplia. Después, las perspectivas que tenemos cuando vemos mucha gente andando por la carretera, que la gente por donde solemos pasear, por la carretera, los polígonos y esa zona, aunque nos parezca que hay mucha gente, efectivamente hay gente, y la perspectiva que tengamos es que no se cumplen las medidas, sí se cumplen. Es que 2 metros en una perspectiva, ves a mucha gente junta, claro, y 2 metros no es tanta distancia, y nos puede parecer que no se está cumpliendo con esas medidas, pero como decía antes, yo creo que Ubrique está cumpliendo a la perfección todas las medidas que se están imponiendo para parar esta pandemia. Vale. En la jornada de ayer, o desde más bien la jornada de ayer, es obligatorio el uso de mascarilla cuando al aire libre, cuando no se pueda precisamente preservar esa distancia de 2 metros de seguridad, ¿no? Esta situación, bueno, pues también nos deja un nuevo panorama, que además puede ser complicado de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta esas altas temperaturas que vamos a tener, ¿no?, durante este fin de semana, pero la norma está ahí, la obligación está ahí y hay que llevar la mascarilla, salvo en distintos supuestos, ¿no? Pues sí, y no estamos acostumbrados, sí estamos acostumbrados a estas temperaturas, pero no estamos acostumbrados a sufrirlas con las mascarillas. Pero bueno, esto es muy fácil, es poner en una balanza, es la salud o pasar calor. Pues pasamos un poquito de calor y si sudamos un poquito, pues no pasa nada, ¿no? Si salimos a hacer deporte para sudar, pues porque sudemos un poquito con la mascarilla, no creo que pase absolutamente nada. Y entiendo que nos tenemos que acostumbrar a la mascarilla, porque eso sí creo que va a ir para largo. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con la mascarilla durante algún tiempo. Yo creo que llegaremos a una nueva normalidad, pero dentro de esa nueva normalidad tendremos que seguir utilizando las mascarillas. Y como bien decía, pues hay unas excepciones para el uso obligatorio de esas mascarillas, como puede ser, por ejemplo, aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad respiratoria, o que lo tenga y pueda verse agravada por el uso de las mascarillas. Cuando la mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que la persona tenga una situación de discapacidad o dependencia y presente alteraciones de conducta que hagan inviable el uso de la mascarilla. Y también aquellas actividades en las que por propia naturaleza estas resulten dificultosa, ¿no?, para realizar algún tipo de pruebas deportivas o algo, pues también están exentas. Y sobre todo por fuerza mayor o situación de necesidad, que bueno, ahí entra una amplia cantidad de situaciones que se nos pueden dar. Pero vamos, volvemos a prácticamente a lo mismo. Igual que antes hablábamos que la responsabilidad de los locales, de los gerentes y demás, la responsabilidad de la mascarilla es de nosotros mismos. Y tenemos que, como decía antes, sopesar que está ahí la salud, que es la que ponemos en juego, y que yo creo que es bastante serio, y así nos lo estamos tomando, indudablemente. Y ya te digo, confío plenamente en la responsabilidad de todos nuestros ciudadanos y campesinos, que van a seguir las normas al pie de la letra. Si, por ejemplo, estoy en un bar tomando una bebida, en una terraza sentado, pues ahí sí que la mascarilla la tengo puesta, la puedo tener quitada, ¿ahí qué dice? Vamos a ver, en principio debe tenerla puesta y quitártela para consumir la bebida o la comida que se vaya a hacer. Pero durante los espacios que no se está consumiendo, no se está comiendo o lo que sea, pues deberíamos de tenerla puesta. Generalmente no es algo en lo que nos vamos a estar metiendo con ese tema, porque vemos que efectivamente es algo que hay que estar poniendo y quitando. Bueno, pues nos tendremos que acostumbrar a eso también, pero bueno. Como digo antes, llamamiento a la responsabilidad, que no dudo que se va a cumplir al 100%. Y otra pregunta que nos hace un oyente. Quiere saber si estoy en un bar consumiendo, si puedo usar el baño de ese establecimiento. Se puede utilizar el baño, con unas medidas de seguridad que vienen establecidas en la orden, creo recordar que era la SND 329, de 11 de mayo, era así, que establece, puede entrar de uno en uno, ¿vale? Y no puede haber aglomeraciones esperando para entrar al baño. O sea que sí puede utilizar el baño del establecimiento, por supuesto. Estamos hablando de los bares, ¿vale? Estamos hablando de los bares, de los establecimientos de restauración. Eso, que no de una tienda o de un comercio, ni mucho menos. Ahí no están obligados a poner baños públicos. Evidentemente. Bueno, pues es un poco la situación actual en la que nos encontramos, a las puertas de que llegue esa fase 2, pero sin conocer cómo se podría desarrollar, ¿no? A la espera también de conocer pues todas esas instrucciones que saldrían y que tendrían que ser publicadas en el BOE para poder darle difusión. ¿Qué más nos queda por decir de cara a todos los oyentes que nos estén escuchando en este fin de semana que se avecina? Bueno, pues que el fin de semana pasado, como he dicho antes, nos ayudó a nuestro trabajo, nos ayudó el agua. Este fin de semana todas las previsiones son de que el tiempo va a ser fantástico, de que vamos a poder salir a la calle a disfrutar. Y bueno, pues hacerlo con responsabilidad nada más. Y como he dicho antes, no tengo la más mínima duda de que así lo vamos a hacer todos los ubriqueños y ubriqueñas. Lo vamos a hacer con total responsabilidad. Y bueno, llegan los momentos también de los amigos en los campos que tengan vivienda. Eso quiero dejarlo claro, no podemos ir al campo libre. De volver a poder reunirnos y de hacer nuestra paella, o hacer nuestro pinchito, o lo que sea, tomar nuestras cervezas en reuniones, siempre máximo de 10 personas. Que entiendo que podríamos hablar de la fase 2 un poquito, pero como hemos dicho antes, es que nos pueden cambiar en horas, nos pueden cambiar cualquier situación, cualquier norma o cualquier excepción de esa norma, y entonces mejor esperar, que bueno, que ya llevamos bastantes días con este tema, y esperar un par de días para conocer si entramos en la fase 2, que como todo indica, así lo haremos, y qué circunstancias podemos tener en esa fase 2. Pues nada, un poco de paciencia y mucha responsabilidad a la hora de salir este fin de semana. Claro. Bueno, pues, y antes de marcharnos, dos preguntas que nos llegan de última hora de oyente, que si te parece podemos recoger, ¿no?, sobre aspectos también que atañen a la policía local. Dice, por razones de trabajo tengo que desplazarme a la provincia de Sevilla. ¿Qué documentación necesito para hacer ese viaje? ¿Qué documentación, si la policía para o si las fuerzas de seguridad paran a esta persona? ¿Qué tiene que acreditar para decir que es que yo por razones laborales tengo que realizar viajes interprovinciales? Pues el único documento que le hace falta es un certificado de su empresa. Con el certificado de su empresa, donde va a indicar dónde está ubicada su empresa, que está fuera de la provincia de Cádiz, y su DNI, que dice que él vive en Cádiz, él o ella vive en Cádiz, no va a tener ningún tipo de problema, porque la norma, una de las excepciones para salir de la provincia, es la de por razones laborales y vuelta al domicilio. ¿Y si es autónomo? Pues bueno, pues si es autónomo tampoco tiene problema. Lo que sí puede hacer es que si es autónomo y va a visitar a algún cliente por razón de trabajo o lo que sea fuera de la provincia, es tener luego algún tipo de justificante de que ha hecho esa visita laboral. Nada más, no creo que vaya a tener ningún tipo de problema. Se sale un poco del ámbito de competencia nuestra de la policía local, porque eso ya es tema de Guardia Civil. De acuerdo, pero en principio no debe de tener ningún tipo de problema. Siempre que pueda justificar que su viaje interprovincial es por razones laborales o por razones de cuidar a una persona, a un familiar dependiente mayor o a un menor, puede volver a su domicilio, lo puede hacer sin problemas, porque son excepciones que refleja la norma. Vale, y luego otra pregunta, que sí que es verdad que durante todo este tiempo que hemos estado de confinamiento en materia de salud, pues han sido mucho las citas de especialistas médicos en el hospital de Jerez, por ejemplo, que se han ido aplazando, ¿no?, para que pasara lo gordo de esta crisis. Y ahora se están retomando muchas de ellas. De ahí la pregunta de este oyente, que dice, tiene que ir a Jerez el lunes con alguien que no es de su núcleo familiar en el coche. ¿Cómo tiene que ir? Porque tiene que llevarlo al hospital de Jerez. ¿Esta persona? ¿Con mascarilla en el asiento? No tiene problema para ir con un acompañante, eso lo primero, o dos acompañantes. No tiene ningún tipo de problema. Lo único que sí, que son, si son de ámbito, del mismo ámbito familiar, pueden ir sin mascarilla. Y si no son del ámbito familiar, pues tienen que llevar la mascarilla puesta. Y dos por filas de asiento. O sea, si no es del ámbito familiar, dos por fila de asiento, quiere decir piloto y copiloto, y dos personas de atrás. Y ya está. Y dos personas atrás. Si no son del mismo ámbito familiar, además tienen que llevar mascarilla. Si son del mismo ámbito familiar, pueden ocupar todas las plazas del vehículo, hasta 9 plazas. Claro. Claro, eso del ámbito familiar es muy relativo, ¿no? Porque no viven en la misma casa, pero igual sí que son familia, ¿no? Que es lo que puede ocurrir. Una cosa es ser familia, claro. Otra cosa es convivir en el mismo ámbito familiar. Claro, o sea, claro. Hablamos de que convivan en el mismo domicilio. Exacto. ¿Vale? Porque era lo que nos decíamos al principio, ¿o no? Cuando nos empezamos un poco a poder movernos en vehículo y demás, decíamos, bueno, pero si yo vivo en mi casa con mi mujer, ¿por qué no puedo ir en el vehículo con ella? Bueno, pues eso ya se ha aclarado ese tema y se ha abierto esa posibilidad de que, indudablemente, los que vivan en el mismo domicilio pueden ir en el mismo vehículo sin mascarilla. O sea, claro. No es obligatorio que lleven las mascarillas. Pero si no viven en el mismo domicilio, sí tienen que dejar un espacio en el asiento trasero y utilizar mascarillas, si no son del mismo ámbito familiar. Claro. Aquí otra pregunta que también no sé si se escapa un poco del alcance, ¿no?, de la policía local. Pero bueno, vamos a plantearla, si te parece, si podemos ayudar a esta persona, pues mejor. Dice, soy estudiante, tengo que recoger mis pertenencias en Sevilla, ¿qué tengo que hacer? De momento los viajes interprovinciales no están permitidos. Bien, vamos a ver. Eso es otra de las excepciones que contempla la norma. ¿Vale? No es que la contemple como tal, pero sí, al final, de las excepciones habla. Y todas aquellas de análoga categoría o situación, ¿vale? Pues vale. Eso puede entrar dentro de aquellas de que por necesidad tienes que ir a recoger tus pertenencias al piso donde estabas viviendo durante la época, o sea, durante el periodo universitario, ¿no? Bien. Escolar. Lo único que le hace falta es un documento de su casero, casera o de la inmobiliaria quien tenga alquilado el domicilio, en el que diga que finaliza el contrato tal día, por lo tanto tiene que dejarlo libre y tiene que trasladarse a recoger sus enseres. Con ese documento de que se lo tiene que mandar, tanto bien, como he dicho antes, casero, casera o la inmobiliaria, con ese documento no va a tener ningún tipo de problema para poder desplazarse a otra provincia a recoger sus pertenencias. Claro. De hecho, las mudanzas estaban establecidas en su momento que se podían realizar. Vale. Sí que es verdad que todo esto, lo hemos dicho otras veces, todo es muy confuso, ¿no? Porque lo que antes era, ahora sí es, y va cambiando de una manera que a veces se nos escapa a todos, ¿no? Y bueno, vosotros tenéis que estar muy pendientes de todas esas instrucciones que van saliendo y muy al día de toda esa normativa, y a veces bastante complicado, ¿no? Asimilarlo para el propio ciudadano, en realidad, ¿no? De ahí que haya preguntas y haya tantas dudas. Es difícil para nosotros, pues me imagino que para el ciudadano pues mucho, claro, mucho más difícil y más complicado. Pero bueno, como he dicho antes, de todos los juegos que han ido saliendo y demás, de todas las instrucciones que se han ido dando, pues siempre se coge un resumen bastante amplio de aquellas situaciones que se pueden dar. Muchas veces lo tenemos que trasladar nosotros como policía local, lo tenemos que trasladar a nuestro municipio. Hoy ha salido, creo recordar, hoy ha salido una nueva instrucción, la 427, que habla de otras libertades para los ciudadanos, pero habla de municipios, sí, o entes locales menores al municipio, de menos de 10.000 habitantes o de tengan una zona de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, creo recordar ahora mismo. Nosotros no cumplimos esas circunstancias para que podamos tener esas libertades. Se ha aumentado un poco el tema. De antes era 5.000 habitantes y ahora se ha aumentado hasta 10.000. Nosotros todavía seguimos teniendo más de 10.000 habitantes y eso no nos afecta. Entonces prácticamente eso lo dejamos pasar y demás. Pero sí, es complicado para nosotros, como decía, pues para el ciudadano da pie, pues también. Y hay cosas que no entienden, ¿no? Claro. No lo entendemos nosotros tampoco, pero bueno, como hablábamos antes a micrófono cerrado, pues nuestro trabajo como profesional es que intentar explicarlo de la mejor manera posible e intentar hacer cumplir la norma. Que nos parecerá algunas veces que son incongruentes, una cosa no casa con la otra, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y yo creo que todo lo que sea por salir de esta crisis sanitaria, pues bienvenido sea. Y todo lo que podamos ayudar y aportar y en fin, que cuanto antes salgamos de esto, pues mejor. Claro que sí. Nosotros que agradecemos que desde la policía local intervengan también en estos encuentros radiofónicos para clarificar un poco las dudas que puedan tener los oyentes de Radio Ubrique y la ciudadanía ubriqueña en general. Y lo dicho, José Benítez Salguero, jefe de la policía local de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y a tu disposición cuando haya cuestiones que abordar y que comunicar a los oyentes de Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. 12:59, nosotros despedimos ya la mañana dando paso a Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez y con toda la actualidad deportiva. Volveremos el próximo lunes. Buen fin de semana.